Aquí comienza Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio 4G Talavera. Libre Directo Talavera Deportes con David Martín. Pues prácticamente un mes sin competición es lo que va a estar el Solís Fútbol Sala Talavera. Algo que para nada es normal en una categoría como la que está compitiendo el conjunto de la ciudad de la Cerámica, como es la segunda división B, en ese grupo cuarto de fútbol sala. Increíble, pero cierto. Es por ello por lo que hoy vamos a hablar de fútbol sala en Libre Directo Talavera Deportes, aquí en Oid Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Como todos los martes, hablaremos de fútbol sala. Hoy vamos a tener con nosotros. ¿Quieres saberlo? Pues unos segunditos, porque empezamos. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio en este martes 9 de enero del año 2017. Ya sabes que el que le habla a un servidor es David Martín y en el control técnico de sonido estará Sergio Chillón. Venga, vamos a arrancar este Libre Directo Talavera Deportes en el que hoy tenemos mucho, mucho, mucho fútbol sala. Y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya sabes, tres bloques de programa en los que estaremos, pues bueno, pues un poquito más de media hora, un poquito menos de una hora. Ya sabes que así es como vamos a estar durante todos los días aquí en Oid Radio en el 95.0 a las 2 de la tarde y en www.libredirectotalavera.es a las 2 y a las 8 de la tarde. Doble ración de deporte para que esto que nos da tantas alegrías no te falte a lo largo del día. Hablamos de fútbol sala, tenemos que hablar en el primer bloque de programa. Lo vamos a hacer con dos invitados, con dos buenos amigos a los que les vamos a felicitar el año. Y además les vamos a pedir una opinión sobre este año 2017 que ya hemos dejado atrás y sobre este 2018 que hemos empezado. Vamos a hablar en primer lugar con Raúl Aceña, con el técnico del Solís Fútbol Sala Talavera, que hemos hablado con él fuera de micro. Madre mía, qué gripazo tiene. Así que le vamos a molestar nada más que un poquito para conocer sus impresiones en este parón de un mes. Y también, por supuesto, pues bueno, pues hacer un pequeño análisis y balance de lo que fue el 2017 y de lo que va a ser el año 2018. Pondremos un poquito de música, nada más que 15-20 segunditos, para luego volver a hablar con el responsable de comunicación del Solís Fútbol Sala Talavera, con Antonio Ángel Torres, para que también pues nos haga una pequeña valoración de lo que está siendo la temporada para el Solís Fútbol Sala Talavera. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando. En el bloque número 2 tendremos al presidente del Solís Fútbol Sala Talavera, Santi Ramos, con el que vamos a tocar, además del tema deportivo en el que nos va a dar su opinión, también tocaremos otros temas del fútbol sala. Tocaremos ese ámbito social que trabaja, y muy bien hay que decirlo, el Solís Fútbol Sala Talavera, y también tocaremos ese ámbito económico, ¿no?, que tanto nos preocupa. 11 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Todos tenemos en la cabeza una pregunta. ¿Esa? Sí, la que tú tienes. Se la voy a hacer yo al presi. Y en el bloque número 3 tenemos que despedir programa de la mano de los mejores. ¿Eh? Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la avenida del Príncipe 16 y en la avenida Francisco Aguirre número 200. Así que ya lo sabes, despedimos programa de la mano de jokerbet.es. Y en esta portada tenemos las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17 y la noticia del día que te la trae Évora Formación, en el que hoy hablamos de tenis de mesa. Así que ya lo sabes, ¿eh? Engánchate al 95.0 de la FM en Oid Radio o a www.libredirectotalavera.es, porque ya lo sabes, aquí hablamos de deporte. Vente. Favorito, vamos pegando poquito a poquito. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Despierta, levanta tus ojos. Ya sabes que la sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional que nos la trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Ya sabes que Moca Café tienes las mejores raciones, los mejores desayunos, los mejores aperitivos, los mejores bocadillos gigantes como para dos. Lo tienes todo en Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Ya sabes dónde ver el deporte, dónde ver la Copa del Rey en Moca Café. Mejores noticias, principales noticias, Moca Café. Que salga el sol cuando caminas, tiembla la tierra, siente la voz del corazón. Y es que ayer finalizó la jornada de Liga con la disputa del último encuentro entre el Málaga y el Español, que finalizó con victoria périca por 0-1. Hoy se juegan dos partidos de la vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid contra el Lleida y el Valencia contra Las Palmas. Es día de hablar de fútbol sala y repasamos la última jornada que se ha disputado. Empezamos hablando del partido que unificó en el 40-20 a todos los talaveranos que tenemos en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ya que jugaron Santiago Futsal y Gran Canaria con victoria para los gallegos por 5-1. Armando colaboró con los gallegos con un golito y Nacho Gil salió desde el inicio con los canarios. Precisamente en el cuadro gallego ya no se encuentra Víctor López, que ha dejado el equipo y pronto conoceremos su futuro. Hace que salga el sol cuando caminas, tiembla la tierra, siente la voz del corazón cuando respiras, el mundo da vueltas. Tenemos que hablar del Rally Dakar y es que tenemos muy malas noticias para los españoles, ya que uno de nuestros principales baluartes para el título, Nani Roma, ha sufrido un accidente en el que ha tenido que ser trasladado en helicóptero al hospital. Su mujer lo ha contado en los medios a nivel nacional y es que a 400 metros de la meta había un fuerte escalón que no lo tenía señalado en el roadbook, vamos, en el libro de carrera, y de ese golpe que se produjo Nani, se quedó inconsciente con el pie pulsado sobre el acelerador, lo que le hizo que volcaran. Le deseamos una pronta recuperación. Y terminamos hablando de la ACB, en la que el Real Madrid es líder después de vencer por 6-6-8-4 al Juventud. Segundo es el Barça, que venció 8-2-8-9 al Betis. Tercero es el Fuenlabrada, que venció por 8-8-8-6 después de ganar al UCAM de Murcia. Y cuarto es el Valencia, que perdió de 4 frente al Baskonia. Estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las ha traído Moca Café aquí a Hoy de Radio en el 95.0 Libre Directo Talavera Deportes, en www.libredirectotalavera.es. Ahora conocemos la noticia del día, nos la traen nuestros amigos de Bora Formación. Hoy hablamos de tenis de mesa. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca. Patrocina la noticia del día. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Sube bien la radio, para conocer la noticia del día que te la traen nuestros amigos de Bora Formación en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales o en www.evoraformacion.es. Ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras.

get close, you run away, you run away. What are you running for? Baby, why do you go? But I know you wanna stay. Wait till ya, wait till ya. Pues ya estamos de vuelta, ¿eh? En Libre Directo Talavera Deportes, en OID Radio 4G Talavera, aquí en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. Estamos hablando del Solís Fútbol Sala Talavera. Estamos haciendo un balance de lo que ha sido el año 2017 y le estamos pidiendo pues una nota a ese 2017 y qué le pedimos al año 2018. Está con nosotros el entrenador del Solís Fútbol Sala Talavera, Raúl Aceña, el que ya saludamos, que le tenemos un poquito pachuchito, ¿eh? Ya le vais a notar cómo la voz la tiene un poquito tomada. Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de ellos, ¿cómo estás? Bueno, que me ha venido la gripe a visitar a casa y me ha pillado de lleno, así que eso, aquí estoy. Eso te iba a decir. Sobreviviendo. Te has portado mal, que los Reyes te han traído un buen gripazo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No he debido ser bueno. Cuéntanos un poquito, Raúl, estamos haciendo un poquito de balance del año 2017. Me imagino que tiene que ser complicado poner una nota al 2017, dada la maravillosa, casi perfecta primera vuelta e inicio de segunda vuelta que se ha hecho en esta temporada 2017-2018 y lo, vamos a decir que regular, que se acabó la temporada pasada. Bueno, pues sí, es cierto, no se puede hacer un balance global, puesto que son dos temporadas distintas, con dos equipos prácticamente distintos, y bueno, pues la temporada pasada pues no conseguimos el objetivo que nos habíamos marcado y bueno, iniciamos la temporada 2017-2018 pues con ánimos renovados, con una reestructuración muy grande de la plantilla, y bueno, pues hasta el momento yo creo que esa reestructuración y todo lo que hicimos en verano pues ha surtido efecto, y yo creo que acertamos de pleno en todas las decisiones que tomamos. Hasta el momento el equipo está primero. Y bueno, y sobre todo las sensaciones que deja es de, pues eso, de un equipo composo, de un equipo con personalidad y sobre todo de un equipo muy unido. ¿Es el equipo que quería Raúl Aceña? ¿Esto es lo que esperaba Raúl Aceña del Solís Fútbol Sala Talavera? Sabíamos que era fundamental que el equipo, que la plantilla, que todo fuese una conjunción, el club, directiva, jugadores, todo, que estuviésemos unidos y fuésemos todos a una. Era fundamental. Entonces, todas las decisiones que tomamos y todo lo que hicimos fue encaminado a eso. Hasta el momento, pues, de momento podemos decir que sí, acertamos en todas esas decisiones, pero vamos, todavía queda mucha competición. La segunda vuelta son duras, que nos lo digan a nosotros, y sabemos que va a ser una segunda vuelta muy complicada, pero bueno, yo creo que la afrontamos con mucho optimismo. Con 11 puntos de ventaja, yo sé que tú me vas a decir que no. Yo soy de los que piensa que el Solís Fútbol Sala Talavera tiene un rival pues en esa lucha por ser el campeón de liga, y es el propio Solís Fútbol Sala Talavera. Yo creo que sí consigue mantener esa dinámica, y no hablo de todos los partidos, porque eso es muy complicado, de ganar todos los partidos y solo salvar un empate, sino en esa dinámica, en ese estilo de juego que ha tenido el Solís Fútbol Sala Talavera, el único rival es el propio Solís Fútbol Sala Talavera. Sí, yo creo que tenemos que quitarnos de la cabeza la distancia de la clasificación, porque eso hace que te relajes. Entonces tenemos que ir como hasta ahora, afrontar cada partido como si fuese una final, como si fuesen tres puntos importantísimos, porque otra cosa sería estar equivocándonos y sería el no poner los cinco sentidos en el partido de cada fin de semana. Así que desde el primer entrenamiento de este nuevo año intentamos concienciar a los jugadores de que se olvidasen de la distancia que llevamos en la clasificación y que pensasen en el partido siguiente e intentar ir a Cáceres a ganarlo como si fuese una final, con la misma importancia que el partido de Leganés. Vaya forma de estrenar 2018 después de un parón de casi un mes en la pista de Cáceres. Sí, bueno, este calendario es un poco raro, y bueno, pues ahora pues no va a venir bien a todos el estar tanto tiempo pues jugadores tocados y demás, y sobre todo para desconectar, pero sí es cierto que tanto tiempo sin competición pues es una incógnita la vuelta otra vez a la competición, así que bueno, yo creo que estamos haciendo los entrenamientos apropiados para poder llegar a ese sábado 20 de enero en perfectas condiciones. ¿Cómo ha vuelto el equipo a los entrenos? Pues bien, con muchas ganas. Empezamos a entrenar el día 2 y bueno, con entrenamientos predominantemente físicos y bueno, y pues los jugadores con mucha predisposición, como como desde el principio de temporada y con muchas ganas de mejorar. ¿Se han pasado mucho con el turrón o el kilo de sobrepeso estaba también bien pagado? No, estos no engordan, están fibrosos. Eso, qué suerte, macho. Yo vamos, como dos trozos de turrón y ya estamos en fin. Pero bueno, no vamos a hablar de nosotros, mister. Oye, ¿plantilla está cerrada para este final de temporada? Bueno, no. Nosotros ahora mismo tenemos de la primera plantilla 12 jugadores con tres porteros, con Iván, con Gonzalo y con Rafa en la portería. Hay 9 jugadores de campo y están los chicos juveniles, tanto David Vicente como David Yáñez, como Fernando, que también aparece con el equipo. Y cerrada no está, pero sí es cierto que si al final viene alguien es para reforzar, no para completar plantilla. Entonces ese es el principal obstáculo que estamos encontrando, puesto que el tipo de jugador o el jugador que podría ayudarnos pues ahora mismo pues no está disponible, así que bueno, tengo que esperar. Pues mister, que de verdad que muchísimas gracias, que te agradecemos enormemente el que hayas estado con nosotros con ese trancazo que te estamos escuchando con la voz, así que a recuperarse, que te queremos en plenas facultades para ese inicio competitivo del próximo fin de semana del 20 en esa difícil pista que es la de Cáceres, así que lo dicho, que muchísimas gracias Raúl, un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo. Pues despedimos al mister del Sol y Fútbol Sala Talavera, Raúl Aceña, que ha estado con nosotros. Madre mía, vaya constipado, vaya gripazo que se ha pillado el bueno de Raúl Aceña. Lo dicho, nosotros vamos a poner un poquito de música, 20 segunditos, porque tenemos que contactar con el responsable de comunicación del Sol y Fútbol Sala Talavera y compañero de www.caixarobrega.com, con Antonio Ángel Torres. Así que venga, 20 segundos de música y a la vuelta estamos con él. Kimbia, kila kaka najua, najua unanitaka, mbona unakimbia, we unakimbia, sema, why'd you go away, now hear me say, pues ya tenemos con nosotros al responsable de comunicación del Sol y Fútbol Sala Talavera, Antonio Ángel Torres, y además a nuestro compañero de www.caixarobrega.com. Tony, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Cómo estamos? Me imagino que de vacaciones, entre comillas, porque ya sabemos que los que nos dedicamos a esto del deporte, vacaciones, tenemos y días libres los justos, pero me refiero a vacaciones futsaleras, ¿no? Vaya vacaciones que os ha preparado la competición de este grupo cuarto de la segunda división B, entre la última jornada del 2017 y la primera del 2018, pues casi un mes. Pues la verdad que bastante, ¿no? Raro era que la competición empezara demasiado pronto. Raro era que durante ese primer tramo de la competición no haya parado en ningún momento, desde el 9 de septiembre hasta el 23 de diciembre. Y ahora, pues mira, son las consecuencias, ¿no? de ese inicio de competición, ¿no? Que ahora es un mes de descanso y prácticamente estamos hablando que hasta el mes de junio se van a tener que disputar 16 jornadas. Estamos hablando de las 14 ligueras y las dos en las que ojalá esté el equipo talaverano. Muy mal tiene que pintar, para que no esté el equipo talaverano en esas dos últimas jornadas, que me imagino te refieres a esos playoffs de ascenso. Por supuesto, esos playoffs de ascenso que se disputarían teóricamente en la primera y segunda semana del mes de junio. Bueno, la verdad que sus frutos hay que esperar a recoger esos frutos. De momento se ha trabajado durante el primer tramo de la competición y en esta segunda vuelta pues toca defender fuerte, claro. Oye, me haríais un buen regalo de cumpleaños, ¿eh? Mi cumpleaños que es el 12 de junio, en esa segunda semana. Buen regalito de cumpleaños sería el ascenso del Sol y Fútbol Sala Talavera, que tanto lo ha buscado el equipo en las últimas temporadas. Por supuesto, la verdad que sí que sería el premio a varias temporadas intentándolo, ¿no? Esos segundos puestos que se han conseguido durante 3 temporadas consecutivas, y yo creo que ya es momento de dar ese pasito más y poder conseguir el ansiado ascenso que todos estamos buscando. Oye, Tony, hablábamos tú y yo, hemos hablado mucho sobre esta temporada, sobre este inicio del grupo cuarto de la segunda división B de fútbol sala, y antes de comenzar la competición hablábamos sobre quién podrían ser los rivales del Solís Fútbol Sala Talavera. Hablábamos de Leganés, hablábamos de a ver cómo venía Jumilla, hablábamos de Silver, que siempre está por ahí arriba, Navalcán iba a decir yo, Navalmoral. pero fíjate que parece que tal y como ha sido esta primera vuelta de competición tan perfecta para el Solís Fútbol Sala Talavera, yo creo que en esta segunda vuelta el único rival que va a tener el Solís Fútbol Sala Talavera son ellos mismos. Está claro que el único rival que tiene este equipo, como lleva siendo otra temporada, es el propio Solís Fútbol Sala Talavera. Son 11 puntos de defensa con respecto al segundo clasificado, 12 con respecto al tercero, Ciudad de Móstoles. Evidentemente contra el segundo ya nos hemos medido, tenemos el golaveraje ganado, pero a partir de ahí tenemos que medirnos al resto de los rivales. Cierto es que muchos de ellos los vamos a recibir en el primero de mayo, ¿no? Como el caso del propio Ciudad de Móstoles, como el caso de Navalmoral, como el caso de Pinatar. Pero cierto es también porque nos toca visitar canchas y desplazamientos duros, como es esa visita a Nueva Elda, la propia visita a Cáceres de este próximo sábado a las 7. Son partidos duros porque evidentemente el equipo sigue sin perder y está claro que todos los conjuntos rivales quieren ser los primeros en derrotar a este Solís Fútbol Sala Talavera. La verdad es que es el rival a batir, ¿eh? Todavía nadie le ha conseguido batir, tan solo se ha dejado escapar un empatito en esa última jornada de la primera vuelta de competición. Le vamos a preguntar también al presi del Solís Fútbol Sala Talavera en el segundo bloque de este Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio y en www.libredirectotalavera.es, ¿por qué nota le pone al año 2017? Toni, ¿qué nota le pone? Bueno, pues yo me gusta puntuar por ciclos, ¿no? Y el ciclo 2017 de la temporada que pasó ya pasó. Simplemente hay que fijarse en esta temporada nueva y de momento es un sobresaliente, la verdad, porque de esos 16 partidos que ha disputado el equipo de competición liguera de manera oficial, haya conseguido la victoria en 15, es un dato muy a tener en cuenta. Como también es a tener en cuenta que haya sido el equipo capaz de meterse en toda una final de la Copa de Castilla-La Mancha y superar una ronda en Copa del Rey. Nos hubiera gustado medirnos a un primera, pero bueno, nos tocó un Mengíbar que fue un gran rival, que nos neutralizó y que se llevó la victoria del primero de mayo, así que por lo tanto mi nota es un sobresaliente para este equipo. Oye, ¿has seguido la vuelta a los entrenamientos del Solís Fútbol Sala Talavera? Porque ya ha vuelto, ¿no? Después de las Navidades a empezar con esa pretemporada, ¿no? Que se me atrevo casi a decir. Sí, es una pequeña mini pretemporada que se está realizando desde el pasado día 2 de enero, con tres sesiones, dos sesiones en esta. Para esta semana también se planteó la idea de poder disputar algún partido de entrenamiento. Yo creo que finalmente pues las condiciones y la agenda de otros rivales pues van a impedir poder desarrollar un encuentro, así que bueno, pues será una semana normal de entrenamiento, todo parece indicar. Y preparando, como he dicho anteriormente, ese próximo duelo que será contra Cáceres la semana que viene, el sábado, a partir de las 7 en el Multiuso Ciudad de Cáceres. Por lo tanto, no va a disputar ningún partido el Fútbol Sala Talavera, porque si no lo hace esta semana, la semana que viene ya, semana de competición, no lo va a hacer. No, parece que no, todo hace indicar que no. Evidentemente, yo sé hasta donde sé, ¿no? Puede haber alguna cosa más, pero yo creo que todo hace indicar que finalmente pues ese test que se quería disputar pues quedará en jornada de entrenamiento, que tampoco viene mal para recuperar piernas y que lleguen en la mejor forma para estos 14 partidos restantes hasta la conclusión de la liga. Pues esperemos que sean 16, ¿eh? 16 los partidos que tenga que disputar el Solís Fútbol Sala Talavera. Toni, compañero de CaixaObriga.com y además responsable de comunicación del Solís Fútbol Sala Talavera, que muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio y en www.libredirectotalavera.es, y muchísima suerte para este 2018 y sobre todo en este tramo hasta el mes de junio, que es donde esperemos poder estar cantando, que es lo que nos gustaría, ese ascenso a la segunda división del Solís Fútbol Sala Talavera. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo y ojalá que así sea. Pues despedimos a nuestro compañero, a Antonio Ángel Torres, el, como digo, el responsable de www.caixaerobriga.com, y además también es el responsable de comunicación, el jefe de prensa del Solís Fútbol Sala Talavera. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es marcharnos, porque nos está esperando ya a la vuelta de Publi el presidente del Solís Fútbol Sala Talavera. Nos espera Santi Ramos. No sé qué hacer. Tengo un cumpleaños la próxima semana y no sé qué comprar. Pues es muy fácil. Hay ahora en Talavera de la Reina una tienda que se llama Original, en la que vas a poder conseguir todo tipo de regalos personalizados, tazas, llaveros, adhesivos y mucho más. ¿Y dónde está? En la calle Capitán Cortés 19, frente al campo de fútbol. Recuerda, Original. Tráenos una fotografía y te hacemos una caricatura en cualquier formato. Pues ahora mismo voy. Original, regala y personaliza. En la calle Capitán Cortés 19, en Talavera de la Reina, además podrás encontrar una amplia variedad de vinilos para tu bici, moto, coche o vehículo industrial. También tenemos camisetas para ti, para peñas, empresas, ropa laboral, equipaciones deportivas, tarjetas de visita y mucho más. Ven a vernos, Original. Saber regalar es un arte, personalizar es cosa nuestra. Restaurante Casa Wimba, en el Real de San Vicente, en la plaza. Todo tipo de celebraciones, cocina de autor, creaciones, cocina tradicional, especialidad en carne a la piedra, asados, pescados, mariscos frescos. Menús elaborables 8,50, todo incluido. Menú especial y menú degustación. Visita nuestra web www.casawimba.com. En el Real de San Vicente, en la plaza, Restaurante Casa Wimba. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas en Talavera de la Reina y su comarca? En www.elibredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión. Lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera. Visítanos en www.elibredirectotalavera.es o mándanos un mail a redaccion@elibredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí, tenía poco que perder, y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas, y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer esto? Pues ya estamos de vuelta, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes en OIT Radio 4G Talavera en este martes 9 de enero del año 2017, en el que todos los martes vamos a hablar de fútbol sala y por ende tenemos que hablar del Solís Fútbol Sala Talavera. Madre mía, casi un mes, ¿eh?, sin competición que se va a tirar el conjunto de la ciudad de la cerámica. Pero quiero hacer un poquito de resumen de lo que fue el año 2017, ese maravilloso 2017 para el Solís Fútbol Sala Talavera y unas iniciativas, como viene siendo habitual, que son maravillosas, muy sociales, muy solidarias, como viene siendo siempre habitual en el Solís Fútbol Sala Talavera. Y para ello tenemos con nosotros al presidente del Solís Fútbol Sala Talavera, Santi Ramos. Santi, presi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. ¿Cómo estamos, amigo? Feliz año. Bien, pues mira, iniciando el nuevo año 2018, que esperemos que sea el año que recojamos todo el fruto que llevamos sembrando durante un montón de años. Que no es poco, ¿eh?, lo que venís sembrando durante no solamente el año pasado, 2017, sino durante los años anteriores. Así es, ¿eh? Entonces esperemos que en mayo podamos dar una gran alegría a la afición y luego en los playoffs correspondientes pues tener suerte y poder conseguir el ansiado ascenso. ¿Qué nota le pone Santi Ramos al año 2017? Pues bueno, el 2017 corresponde la mitad de la temporada pasada y la mitad de esta temporada, pues un 7. Un 7, porque me imagino que la nota más alta, haciendo una media aritmética, ¿no?, la media más alta corresponde a esta primera vuelta de competición y la nota más baja, me imagino, que a la temporada pasada. Así es, David. Yo a partir de septiembre le daría un 9 o 9,5, y la verdad que el curso pasado, el final de temporada, hay que ser realista, fue desastroso, y por lo cual aprendimos de los errores, y yo creo que trabajamos para no volver a caer en los mismos errores que el año pasado. ¿Se imaginaba el presidente Santi Ramos este inicio tan maravilloso para el Solís Fútbol Sala Talavera en esta campaña? Pues la verdad que le esperaba, pero tan completo creo que es difícil, porque a expensa de 65 segundos hubiésemos hecho una vuelta inmaculada. Y fuimos ganando en Silver y en los últimos 75 segundos pues nos empataron y bueno, pues la verdad que un pleno de victoria para los chicos ha sido muy bonito, porque la verdad que es un grupo humano, sobre todo es un grupo humano muy bueno el que se ha hecho, y yo estoy orgulloso de que estos chicos pues sean los que lleven al ascenso. Ya hemos comenzado la segunda vuelta de competición, lo hicimos en esa jornada que coincidía con el fin de semana en el que se celebró la Nochebuena y la Navidad, venciendo pues al que de momento, y la clasificación así lo dice, es nuestro más inmediato rival, que es el conjunto del Leganés. Le ganamos, no solamente le sumamos 3 puntos más de ventaja en la clasificación, sino que además le ganamos el Golaveras. Este Solid Fútbol Sala Talavera, Santi, mucho tiene que cambiar, y esperemos que no cambie, que siga como hasta ahora, para que no se proclame campeón de liga, aunque ya sabemos que en esto del deporte todo puede pasar, pero vaya, es que las cosas pintan muy bien. La verdad, David, que nosotros, si hacemos nuestro trabajo y sigue el equipo como está, pues va a ser complicado. Pero yo vi un equipo de Leganés muy compacto, un partido Solid Fútbol Sala Talavera Leganés, que si nosotros no hubiésemos jugado, yo creo que el mejor partido de la historia de este club, no hubiésemos ganado. Y la verdad que el plantel de Leganés con Rubén Barrios y la gente que tiene es un auténtico equipazo, y no nos podemos dormir, porque en el momento que nosotros nos dormamos un milímetro, ellos lo van a aprovechar, porque ellos van a perder muy poquitos puntos en la segunda vuelta. Dejamos un poquito el aspecto deportivo, que todo marcha maravillosamente, y además ya hemos hablado con el técnico, con Raúl Aceña, sobre ese mes de parón, ¿no? Que se nos hace un poquito largo el parón que hay entre una jornada del 2017 y el inicio de la competición en este año 2018. Quería hablar del aspecto económico. ¿Cómo está económicamente el Solid Fútbol Sala Talavera, Presi? Bueno, pues nosotros somos un club muy estable, somos un club que trabajamos todos los días para que seamos un club solvente. Vamos al día con todo, vamos al día con nuevos proyectos para que, por si acaso, subimos el año que viene y poder traer más patrocinadores a nuestro club. Bueno, el problema económico, dentro del orden que en un club es importante, nosotros no es nuestro problema principal, aunque sí es verdad que trabajamos mucho para conseguir patrocinadores, que tan difícil en nuestra ciudad y que sí que están colaborando con este club. Hablemos de algo que yo ya te lo he dicho en la intimidad, Presi, cuando hablamos fuera de los micrófonos, y tú sabes que yo admiro muchísimo al Solid Fútbol Sala Talavera, no solamente por el trato que he recibido en los diferentes medios de comunicación en los que he estado, con los viajes que he estado con vosotros, sino es una familia este Solid Fútbol Sala Talavera, y cada vez abrís más los brazos para que esa familia se haga más grande, con iniciativas como el jugador número 6 con todas las asociaciones, o con iniciativas maravillosas y preciosas para los chicos que están pasando por ratitos un poquito malos. Hablo de la semana pasada, con la festividad de los Reyes Magos, pues allí estuvo el Solid Fútbol Sala Talavera de la mano de su patrocinador principal, de Solis, dando regalos a los niños que se encuentran hospitalizados en el Hospital General Nuestra Señora del Prado. Sin lugar a dudas, una maravillosa iniciativa, Santi. Mira, David, nosotros cuando creamos el club, Josué y yo, y luego la junta directiva con Víctor, con Juan, con Jesús Colorado, nuestro leitmotiv es crear un club deportivo y social. Y el aspecto social es tan importante como el deportivo. Y para nosotros es un orgullo el que pero no es una iniciativa ni del presidente, ni del patrocinador principal que corre con todos los gastos, sino son iniciativas de toda la directiva. Por lo cual nosotros lo único que hacemos es devolver a la ciudad todo el cariño que nos da, y sobre todo a la gente más desfavorecida van a estar siempre en nuestro club, y nosotros por eso siempre decimos que somos diferentes, y no es que somos ni mejores ni peores que otros proyectos que existen en nuestra ciudad o en nuestra provincia, pero nosotros ese es nuestro principal valedor, que el que la gente nos quiera y nosotros querer a la gente que esté dentro de nuestro proyecto. Pues eso es maravilloso, Santi, de verdad que sí. ¿Qué le pedimos a este año 2018? Pues yo le pido disfrutar de un partido de playoff de ascenso, que yo creo que ya toca, que en este club estamos 5 años y ya toca que después de todos sus campeonatos poder disfrutar de un partido de playoff importante. Y luego también le pido al 2018 que tengamos la suerte también de organizar un evento importante a nivel nacional e internacional, y que sepamos y que podamos organizarlo, y eso es simplemente lo que le pido, y salud para todos nosotros, y sobre todo para nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Completamente de acuerdo, amigos. No puedo estar más de acuerdo. Oye, te voy a hacer una pregunta un poquito absurda, pero que siempre está en la cabeza de todos aquellos que seguimos la actualidad del fútbol sala Talavera. Supongamos que lo que le pedimos al 2018, ese partido de playoff de ascenso, pues le conseguimos, que yo creo que le vamos a conseguir, y encima conseguimos ascender a segunda división. ¿El equipo está preparado para dar ese salto? Yo creo que sí, ¿eh? Nosotros llevamos ya una serie de años trabajando para dar ese salto y creo que hemos creado una estructura tanto económica como empresarial, como de directiva, que yo creo que sí que estamos ya preparados para dar el salto. Pero no nos quedemos en que si no subimos el proyecto está fracasado, sino que nosotros tarde o temprano vamos a estar en División de Plata o la segunda que se llama ahora y posteriormente en División de Honor. No tenemos prisa. Nosotros queremos tener un proyecto sólido, estable, que crezca socialmente y creo que eso ya lo tenemos. Y bueno, y si tenemos, y ahora deportivamente tenemos que subir y cuando estemos preparados para subir, pues lo haremos. Y como siempre habéis dicho, celebrarlo en la fuente de la Plaza de España, que es como se tienen que celebrar los ascensos de categoría. Presidente del Fútbol Sala Talavera, Santi Ramos, que muchísimas gracias por estar con nosotros en Libre Directo Talavera Deportes, en OID Radio 4G Talavera y en www.libredirectotalavera.es. Que muchísimas gracias, amigo, y muchísima suerte para este 2018. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues mucha suerte a ti también, David, por tu nueva andadura y bueno, que todo nos vaya bien y que, sobre todo que tengamos salud para nuestras familias y nuestros hijos. Un abrazo muy fuerte, Presi, muchas gracias. Pues despedimos al presidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, a Santiago Ramos. La verdad es que es maravilloso, no me voy a cansar de decirlo, esas iniciativas que tiene este Sol y Fútbol Sala Talavera en ese aspecto, como su propio nombre indica, ¿no? Ese aspecto social, ese aspecto de colaboración con esas personas que pues en este caso, de lo que hemos hablado con él, que no han podido disfrutar de la festividad de los Reyes Magos y que un equipo deportivo de Talavera de la Reina, como es el Sol y Fútbol Sala Talavera, pues tuvo la amabilidad de acercarse a esa primera planta del Hospital General Nuestra Señora del Prado para poder entregar regalos pues a los niños que estaban ingresados y que no iban a poder disfrutar de esa cabalgata, bueno, de esa cabalgata, entre comillas, de Reyes de Talavera de la Reina. Que seguimos hablando de deporte. Ya vamos llegando al final de nuestra segunda edición, nuestro segundo programa aquí en el 95.0 en OID Radio 4G Talavera, en Libre Directo Talavera Deportes. Venga, nos marchamos a Publi y a la vuelta estamos cerrando programa de la mano de los mejores. Ya lo sabes, los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es. Venga. Forestal Agro, en el polígono de Soto de Cazalegas. Todo lo necesario para su huerto y jardín. Grandes ofertas de campaña con un gran servicio postventa. Somos distribuidores oficiales de la marca Oleomat y Bertolini. Informes en el 925-86-9684. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas, desde siempre. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestras señas de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-57-4720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas en Talavera de la Reina y su comarca? En www.elibredirectotalavera.es. Estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión. Lo tienes todo en Libre Directo Talavera. El espacio para tu club. Libre Directo Talavera. Visítanos en www.elibredirectotalavera.es o mándanos un mail a redaccion@elibredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clip. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de OID Radio. I'm the most loved and the most hated. I don't care about the game, cause I already played it. Mr. Worldwide, buckle up, let's ride. Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes en OIT Radio en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. Y ya lo sabes, ¿eh? Tenemos que despedir programa de la mano de los mejores. Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es. Tienes que verla haciéndome el amor. Un ataque de sensualidad. Por fin estamos solitos los dos. Y es que ya sabes que jokerbet.es, estamos en la avenida del Príncipe 16 y en la avenida Francisco Aguirre número 200. También sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y jokerbet.es es el patrocinador oficial de las retransmisiones de www.libredirectotalavera.es, de los directos de jokerbet.es. Ya sabes que jokerbet.es en la avenida del Príncipe 16 y en la avenida Francisco Aguirre número 200 vas a poder apostar a tu deporte favorito, al fútbol sala, al tenis, al baloncesto, al fútbol americano, al rugby, al waterpolo. A todo lo que se te ocurra lo tienes en cualquiera de nuestros dos salones, en la avenida del Príncipe 16 y en la avenida Francisco Aguirre número 200. Yo lo entrego todo. Y te lo entregan todo, carreras de caballos, carreras de galgos, bingo electrónico, ruta tipo casino, juegos casino. Tienen un montón de televisiones para que puedas apostar en directo a los partidos que tú estás viendo. Sí, por ejemplo, a esa vuelta de los 16avos de final de Copa del Rey, como es el Atlético de Madrid contra el Lleida. Lo tienes todo en jokerbet.es. Ven a apostar, ven a ganar dinerito. Y es que ya sabes que con jokerbet.es te damos la posibilidad de que te puedas llevar dinerito. Y es que por tan solo 5 euros te vas a poder llevar 507,40. Sí, sí, 507,40 de la mano de jokerbet.es. ¿Quieres saber cómo? Toma lápiz y papel que disparo. Para ello tienes que poner en el partido del Valencia contra Las Palmas, que solo marca gol Las Palmas. En el Manchester City contra el Bristol City, que gana el Manchester City, que hay más de 3,5 goles. Niza contra el Mónaco, le ponemos que gana el Mónaco. Tondela contra Setúbal, que hay un empate. Belenenses contra el Boavista, que gana el Boavista. Y el Atlético contra el Lleida, que gana el Atlético y que hay más de 2,5 goles. Mejoramos nuestro premio y por 5 euros te llevas 507,40. Te repito, Valencia, Las Palmas, solo marca gol Las Palmas. Manchester City, Bristol City, gana el Manchester City, hay más de 3,5 goles. Niza contra el Mónaco, gana el Mónaco. Tondela, Setúbal, un empate. Belenenses, Boavista, gana el Boavista. Y Atlético contra el Lleida, gana el Atlético y hay más de 2,5 goles. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 5 euritos te vas a poder llevar, apunta bien, 507,40 eurazos de la mano de los mejores en las casas de apuestas. Los mejores son jokerbet.es. Y eso es todo lo que te teníamos que contar en esta edición de martes 9 de enero del año 2017 de Libre Directo Talavera Deportes, aquí en el 95.0 de la FM en OIT Radio y en www.libredirectotalavera.es. Mañana estamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde, pero antes de mañana, ya sabes que esa tarde a las 8 en www.libredirectotalavera.es vas a poder tener otra oportunidad de poder escuchar todo esto que te hemos estado contando aquí en directo a través del 95.0 y a través también de la web, de www.libredirectotalavera.es y también a través de la web de OIT Radio, de la Organización Impulsora de Discapacitados. Salimos por un montón de sitios, así que vente con nosotros, apúntate. Mañana estamos de vuelta, a las 2 de la tarde seguimos aquí contándote lo que nos gusta, el deporte. Recibe los saludos cordiales de un servidor, David Martín. En los controles técnicos ha estado Sergio Chillón y ya sabes, ¡viva el deporte! ¡Chao! Hasta aquí Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio.